¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Bien. Bueno, nos vamos a... La entrada esta pensaba no es lo más prolija que querríamos. No, pero, por supuesto. Pero es lo que se puede y es porque nos parece importante poder acompañar algo que está pasando bastante lejos de acá, pero bastante cerca también. Exactamente. Vamos a seguir escuchando Oír Mortales y toda nuestra programación de la semana en un ratito, pero ahora nos vamos a ir a Tinogasta, porque en Tinogasta, Catamarca, se está realizando ahora mismo una caminata por la vida y la tenemos en línea a Karina Olmos. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más. Y les cuento, estamos realizando acá una caminata por el agua y por la vida.